FM. Ñau, ñau, ñau. Abrimos así el Palabras como Armas número 16, fin de temporada, este capítulo. Les cuento lo que vamos a ir transmitiendo en este último programa. Bueno, veníamos abriendo con música de La Mala Rodríguez, que ya se nos volvió un poquito más buena, ¿no? También estaba Liliana Felipe dándose una vuelta por ahí. Estaba también la banda Montuno y un poema de Juan Gelman que hicimos ahí en con las canciones intervenidas. También vamos a estar revisando la música de una bandita, de un dúo de hip hop de ahí del puerto, de las Una Bomber, que me mandaron su primer disco grabado en estudio y que está súper lindo y que por eso mismo también se los quiero mostrar todo, las 5 canciones que son. Y digo que está lindo no porque esté lindo o guapo, sino que más bien... la propuesta que nos traen las Una Bomber es una bomba, ¿no? O sea, vamos a ir escuchándolo ahí durante el programa. También vamos a estar revisando el libro Cerda Punk, que escribió y salió editado y publicado este año, el 2014, que también les voy a ir contando. Y ese libro escrito por la Cono anda dando vueltas, yo solo lo tengo online, pero también ahí ya lo puede... buscar. En este momento están haciendo presentaciones de su libro en Buenos Aires, en La Plata, ayer fue. Eso, también tengo para presentarles un fanzine revista que se llama La Culeca, que me llegó a través también de una amiga y que viene desde Ecuador. Y el número 3 que vamos a revisar es un especial de música rocolera y de la rocola misma, ¿no? ¿Qué es lo que representa y esas cosas? También vamos a estar escuchando música afroperuana a través de la voz y de la hermosa voz, digo, de Victoria Santa Cruz. Como último programa también vamos a estar revisando los textos audios del fanzine Fotomatón y algunos de los trabajos que aparecen ahí también a través del programa que se transmite los miércoles, que se llama La Efímera Audio Revista, que el fanzine Fotomatón ha estado ahí toda esta temporada también poniendo sus audios, su poesía. Así que este colectivo les saluda muy muy amorosamente. Saluda también a todas las personas que están escuchando a través de la www.tunein.com, donde puede online escuchar las voces que salen transmitidas por esta señal que sale desde Valparaíso, puerto lindo, hermoso mar. Así que bien, las saludo a todas por ahí y nos vamos al segundo bloquecito musical y ya les voy presentando cada uno de los textos que les traje. llevar, teñita llevar. Ni ta, ta llevar, teñita llevar. Abdu, uyambar, nyari malaikala. Jawe, esikau, danus isero. Momu, munila, tegam juliga. Momu, munila, tegam wonga. Esikau danu sisero, momu munila degam julinga, momu munila degam wonga, nita jabon. Teñita llevón, ni ta llevón, teñita llevón. Huale, huale, huale, huale. Abdu yamba, huale, ñari malaikala, huale. Chikaule y yoge, danos y cero, munila, degam yulinga, munila, degam wonga. Si algo de saber después de todo esto es jamás detenerse. Jamás detenerse, hasta agotar el residuo atemporal de une mismo. Jamás detenerse frente a la imagen perfecta que se nos mostrará. Sin duda, sin duda. Jamás detenerse. Jamás detenerse. No llegar, desear, no llegar, el abismo. Desear, sin el querer abismo, caer, hasta sin el querer final. Caer hasta el final. Cualquier final. Cualquier final. Jamás detenerse. Jamás detenerse. Ausenciarse, sacudirse, encontrarse, huir, huirse. Todo. Todo. Todo para jamás detenerse. Todo para jamás detenerse. Ni en tus labios, ni en tus labios, ni en la visión paranoica de mis días, ni en las flores salvajes, ni en las flores salvajes esas, ni en los espejos, ni en, los ni espejos, en la poesía. Ni en la poesía. Sulfuro letargos eternos entre las palabras y los días afines a convicciones antiguas. Jamás detenerse, pienso de nuevo. Y el abismo, y el error, y el horror. Y el horror no son míos. Son míos. Y sonrío. Y sonrío. Jamás detenerse, jamás detenerse es también entregarse. Jamás entregarse. El ritmo salvaje lo ofrecemos, el ritmo lo ofrecemos al despojo. Que nadie, que lo, nadie entienda, lo entienda. Que nadie lo quiera. Que nadie lo quiera. Jamás detenerse. Vagar. Vagar, hallar. Contrastar. Jamás detenerse. El ritmo salvaje, el ritmo lo, salvaje ofrecemos lo ofrecemos al despojo. Despojo. Que nadie lo entienda. Que nadie lo quiera. Jamás detenerse. Vagar. Vagar, hallar. Hallar. Contrastar. Contrastar. Jamás detenerse. Thank you. se paie par un seul de regret. Mais ai-je vraiment eu tort? Le chemin ne mène-t-il pas à la mort? Tu ne changerais pas 100 ans d'ennui contre 35 ans de vie. J'ai voulu voler, pas voulu marcher, voulu réchauffer ma couenne de papier. J'ai joué avec le soleil qui m'a cramé les ailes. Mais je l'ai vu de si près, que peu de gens peuvent en dire autant. Ce corps fondu, désintégré en plein élan, oh, comme une statue éphémère en suspens dans l'air. Les plus belles femmes du monde se sont penchées sur mon cas au moins 5 secondes. J'étais riche à millions de tous ces petits corps si mignons. Fotomatón, salvajismo lingual y conmoción de la palabra. Y allí cuento mi historia a las tumbas. A veces me sucede estar lejos de mí. A veces me sucede Fotomatón, estar lejos de mí. Salvajismo lingual y conmoción de la palabra. Morir en México. Morir en México. 1. ¿Para qué me sirven las drogas? ¿Para qué me sirven las drogas? Para escribir, escrutar el silencio, dinamizar la revuelta interna, sofocarlo lleno, vaciar. Para desaprender del silencio, desarrollar la ternura, alejar la mano ociosa que desempeña el rol de Dios en mi historia, para solidificar la euforia, la magia, la calma, la utopía. Mis noches son las barricadas de los días. Nada deja de ser siendo. Escribir muriendo. Lamiendo, soltando, descifrando, caminando, diciendo, falsificando. Des tierra. Opulencia. Des hielo. ¿Para qué? Para nada. Para nada, para todo. Para todo. Oquedad. Oquedad y silencio. Des tierra. Mar y mar sosiego. Y sosiego. Ya me estoy muriendo porque vivo. Vibro. Solsticio negro. Nube, cerro. Tengo la impresión de la noche. ¿Me quieres? Te quiero. No se puede no temer a lo que da miedo. Mundano mundo. Territorio de secuencias iguales frágiles pequeñas. Dulces mostazas. ¿Para qué? Dígame usted si puede con esto. La forma, la materia. Lo que queda, lo que muestra. Esta noche es noche con velas. Con lunas sin sales, oscuras. Y brillantes. Dígame usted si puede con esto. Sin querer violentarse. Sólida gravidez. Tortura humana. Dígame usted. Si no está de acuerdo que un momento irse sin volver, ¿acaso no es bueno? Dígame usted. Yo no puedo. Ni siquiera hay deseo, ni confabulación posible, y nada es eterno. Entonces dígame, ¿cómo hace usted para soportar esto? La mentira piadosa de la vida, la materia, el corazón inútil, la cabeza perfecta, la soledad, la cosecha. ¿Dónde y quién, dígame usted? ¿Dónde y quién está pensando en la fuga? ¿En sacarse la máscara con el pellejo dentro? Arderse con el pellejo dentro. Dolerse hasta saberse. Llora la muerte. Me vi en el espejo roto de la humana decadencia. Que me une a la tierra. Mas yo era la muerte. Alegre igual. Sinceramente muerte. ¿Será que la belleza siempre alcanza a descifrar la guadaña urgente? Soportar la ausencia es amarse en el vacío. Entregarse al desfiladero. Rodearse. Embellecer al mundo con el destierro. Usted dígame. ¿Tiene ánimos aún de esto? Sudor helado. Helada noche penumbra. Helada noche penumbra. Transparencia sólida. No hay momento. No hay huida. Sujetar el corazón en la mano es un digno momento. Yo que nada soy podría preguntarle. Seguir con todo esto. Hay palabras de ciertos. Manicomios floridos. Decadencias constantes. Lunas en deshielos. Pájaros parlantes. Muelles sin barcos. Bocas sin dientes. Muecas sin gestos. Palabras desiertos. Palabras desiertos. Calibración. Complacer los sentidos. Desactivar los deseos. Por solo un momento. Con la democracia tampoco era, y esas las oscuras horas brillantes espejean salvajes mis momentos como si nunca la cárcel hubiera sido como si mis manos olvidaran como si mi silencio acompañara como si todo fuera nada. Fumar para derrocarse desestablecerse obnubilarse o creer en algo o alguien que es lo mismo. Socorrer nada tiene de especial. Deambular. Sospechar. Amarga como la miel que no sirve. De nada sirve. Constelación sin estrellas. Números pares. Dichos palabras estertores. Estrechez abierta. Nudo. Nada. Todo recuerda. Y hace sentido naufragio. Sacrilegio, claro oscuro. No hay contemplación posible sin que me contemple. Sin que me contemple. Templanza, fuerza. ¿Desde y dónde? Renuente carita. Bello es doblegarse, no estar, retirarse, contemplar. Acción momentánea. Distanciar las llaves del cuarto. Tragárselas. Botarlas. Estallarlas. Estallarlas. Quebrarlas. Joderse en el mismísimo misterio de ser lo que se es. Morir.

esos gobiernos desaparezcan en un instante, tú y yo. Ahorita es el poema. Ahorita estamos grabando para el poema, ¿ok? Tenía 7 años apenas. Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron, ¡negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Soy acaso negra? Me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! ¿Qué pasa, chiquitos? ¿Qué pasa? Victoria Santa Cruz dirige desde finales de los años 50 distintos grupos de teatro y danza con negros peruanos. Desde 1971 dirige el Conjunto Nacional de Folclore, en el que ha reunido a bailarines y músicos de todo el Perú. Usando como punto de partida las fuentes africanas, ha construido sus métodos de trabajo para el desarrollo del sentido rítmico. Aquí la vemos hablando con Eugenio Barba. Tenías 7 años cuando te llamaron negra y tú aceptaste este nombre y empezaste a retroceder hasta casi a caer, pero no caíste. ¿Cuál fue la situación, la experiencia que dio la fuerza para no devenir lo que los otros te llamaban? La experiencia implica todo un proceso muy complicado. Porque cuando me dijeron negra, realmente no tenía todavía 7 años. Y recién me di cuenta de lo que eso significaba. No se lo dije a nadie, pero había algo que me decía que eso era mío. Que eso tenía que comprenderlo yo y que yo tenía que salir de ahí sola. Entonces, en un momento de mi vida, odié. Odié. Y sé lo que es odiar. Y no se lo aconsejo a nadie, porque eso no hace más que destruirlo a uno mismo. Pero en mi proceso, odié. Y pasando el tiempo, fui comprendiendo y me di cuenta de que aquello era también importante. Porque si no hubiera sido por eso, yo no sería hoy lo que fui. Entonces, esto me hace comprender que lo negativo cumple también un rol. No quedarse con ello, sino ver qué hacemos con aquello. Y qué produjo en mí aquella cosa. ¿Y cómo puede irse equilibrando algo hasta que hoy puedo decir, bendito sea Dios, que alguien me dijo negra para que yo comprendiera hoy que soy negra, pero no como ellos decían? Que soy negra y que formo parte de ese mosaico que es el hombre negro, blanco, amarillo, rojo. Mientras el rojo, el blanco, el amarillo y el negro no se den cuenta que son uno solo, jamás podrán descubrir qué es el hombre. Perteneces a una minoría acá en Perú. Hay solo 80.000 negros en una población de 14 millones de personas indígenas. Indígenas y mestizos. Y mestizos, claro. Pero, ¿qué pasó? Que tú ahora diriges el Conjunto Nacional de Folclore. Es decir, la situación donde en realidad se intenta de conservar, de guardar la riqueza de distintos grupos étnicos del Perú que uno siente que se están perdiendo. En 1957 empecé con uno de mis hermanos a dar los primeros pasos para crear el teatro negro en el Perú, para que los muchachos negros pudieran expresarse a través del teatro. Porque nada puede comunicar uno si no está comunicado uno mismo primero. Nada puede comunicarle al otro. Entonces, eso hizo que ahora me encuentre dirigiendo el Conjunto Nacional Folclore y a través de estas manifestaciones heredadas de África pude conocer las manifestaciones del indio y las manifestaciones las conozco del blanco y por eso puedo decir, si el blanco no abre los ojos y se une al negro y al indio y al rojo, va a desaparecer. Y con su desaparición está también la nuestra porque somos parte de ellos y ellos parte nuestra. Si no fuera así no me hubieran agredido. Me agredieron porque son parte mía. Si no, no hubiera sido posible. Esa danza de las tijeras y muchas danzas, porque hay muchísimo. El folclore en el Perú y en ciertos puntos de América Latina es vivo, es vivo. Algo está a punto de perderse si no miramos con atención, no como cosa pintoresca ni como cosa exótica, sino como vida pura que se esconde en esa etiqueta que se llama folclore. Folclore son rezagos de una cultura muy sabia que encontró el germen de la armonía para que el hombre se desarrollara armoniosamente. Viene de cultivo, y si el hombre a través de sus manifestaciones no se cultiva, pues no está haciendo nada sino vivir en el sueño. Entonces, estamos en este equipo para mostrar no solamente a nosotros los peruanos, sino a Latinoamérica primero, y luego a Europa y al mundo entero, que como no se ponga a prestar atención a algo que es fundamental, vamos a pasar a ser hormigas o abejas. Olvidando realmente que lo fundamental está aquí dentro de nosotros, con todo lo que conlleva. La cultura es algo terriblemente fuerte que está dentro de nosotros, queramos o no. Todas las culturas son diferentes en la forma, pero en el fondo buscan la misma cosa. Y el Irnos afinando en determinada dirección hace que nos desconectemos con las otras partes y nos hacemos la ilusión de que somos diferentes, ¿no? Entonces, encontré justamente en lo que había heredado como ancestro en África, ¿no? Encontré la base para ponerme de pie, pero tuve que empezar por el negro, por esta cosa que me hizo decir un día, estas combinaciones rítmicas africanas que hemos heredado y conservamos tan celosamente a través de 400 años, y que me hizo decir un día, el negro no fue nunca esclavo, el hombre negro no fue jamás esclavo, porque nadie pudo esclavizar su ritmo interior, que es la única guía del ser humano. Pero la cosa más increíble es de ver cómo este ritmo, esta espiritualidad se corporaliza. Así y viene es. Como presencia física. Y viene como presencia física combinaciones rítmicas heredadas de África, sabiamente cuidadas y conservadas, y busca uno esta libertad, está dentro de uno, y uno va haciendo contacto con esta libertad y se va despojando uno de toda la cosa barata. De toda la cosa barata que vive uno. ¡Hasta ahí, Moisés! ¡Sintiendo, de verdad! Que el negro nunca fue esclavo, porque él guardó su ritmo interior. Para ti, el ritmo es como la riqueza, la belleza que hace aparecer el hombre en los amarillos, en los blancos, en los negros. ¿Qué es entonces este ritmo? Hablar de ritmo no es fácil, porque realmente no es cuestión de hablar, es cuestión de sentir. Cuando se habla de ritmo, casi siempre se cae en la trampa de hablar de tiempo y de compás. Y el tiempo y el compás están en el ritmo, pero el ritmo no tiene tiempo. Tenemos una predisposición para caer en ciertas costumbres, en ciertas cosas que se adecúan a nuestras características por una educación dirigida a la parte intelectual. Entonces, esa vibración que da esas ciertas combinaciones rítmicas descubiertas por ese hombre negro, por ese africano, realmente puedo decir actualmente que el ritmo tampoco es del africano, que este hombre en una etapa de su proceso de evolución descubrió estas combinaciones rítmicas, que hay claves increíbles para encontrarse a sí mismo. No quiere decir que el ritmo sea africano, porque el ritmo es el ritmo y el hombre es parte de ese ritmo. Cuando hablo de ritmo estoy diciendo ritmo cósmico. Podríamos decir exactamente combinaciones rítmicas de una calidad de vibración que tienen que producirse para que hagan contacto con una calidad de vibración superior. Esta calidad de vibración superior podría ser la cosa espiritual. La cosa que se rechaza no es exactamente que se rechaza, sino que se funde, porque es combustible. Yo no creo que nada en el cosmos sea desechable, sino que hay que saber cómo se convierte. Entonces, esta herencia que está en todo ser humano es algo que tenemos que trabajarlo, vivirlo y luego dejarlo a nuestros hijos. En el negro vino en esta forma de combinaciones rítmicas muy sabias, como hay otro tipo de combinaciones rítmicas, y cuando uno empieza a bailar y a sentirlas, no tiene que buscar la libertad afuera, porque la libertad está dentro. Que no me diga nadie que no es racista antes de serlo. Hay que serlo primero, pero no quedarse allí. Como tampoco se puede uno quedar ni en el sufrimiento ni en la alegría. Todo eso es energía que tiene que mutar. Pero sigamos adelante y vamos a encontrar la clave. El día que el dominador se dé cuenta que tener de más es muerte, tratará de encontrar su ritmo. Este desorden de que tú hablas era un desorden de situación humana, existencial. Para ti, como negra, y también como mujer. El ser mujer y el ser negra es un problema que, para el ente racional que todavía no ha comprendido, seguirá siendo un problema. Pero cuando empezamos a intuir la posibilidad que tenemos cuando hay una complicación, este problema se convierte en una condición para forjarse. Y el ser humano no le puede quitar la libertad al otro. Eso es lo único que el hombre no puede hacer, quitar la libertad. Porque esa está dentro de uno. Y cuando uno hace contacto con esta, no hay nadie que la pueda quitar. Nadie. Solamente uno se puede quitar la libertad con su negatividad propia, con su odio, con su incomprensión propia. Eso sí, hoy por hoy, yo te digo, Eugenio, hoy nadie me puede hacer daño. Yo sí. El día que yo crea que esto que he encontrado me pertenece, yo pierdo todo, porque esto no me pertenece. Esto es de eso que tú llamas espiritual, de ese absoluto. Tenía 7 años apenas, apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra. Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! ¡Y me alací el cabello, me volvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! Hasta que un día que retrocedía, retrocedía, y que iba a caer. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! De hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro! ¡Al fin! ¡Al fin comprendí! ¡Al fin! ¡Ya no retrocedo! ¡Al fin! ¡Y avanzo segura! ¡Al fin! ¡Avanzo y espero! ¡Al fin! ¡Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí! ¡Al fin! ¡Ya tengo la llave! ¡Negro, negro, negro, negro! Bueno, y así estamos dando la segunda patita de acá del Palabras como Armas. Volvemos a los controles. Veníamos de escuchar en parte las colaboraciones con el fanzine Fotomatón que hicieron mis amigas Las Animalas. Y ese era Jamás Detenerse, de la primera temporada del Fotomatón, más la música de Mano Solo. Y también está en colaboración ahorita con el último, en la última temporada, casi uno de los últimos fotomatones que hicimos, que era en colaboración con mi amigo El Diablo, y que relata el morir, la primera parte del Morir en México, que fue escrito acá, y que además se acompaña con la música del Charlie García. También escuchábamos a Victoria Santa Cruz, en un mini documental de 20 minutos que está subido al YouTube, donde lo pueden encontrar, por supuesto, y verlo, ¿no? Eso, también se puede mirar. La importancia de este documental, este mini documental, para mi gusto, tiene que ver con la colonización y la descolonización que cada una puede hacer frente al dominio blanco, ¿no? Al dominio blanco que... del cual participamos y también del cual somos víctimas de alguna manera, ¿no? Comprender el mundo desde lo blanco es estar colonizada, es tener también la incapacidad de mirar a otras, de otras maneras las cosas, ¿no? Entonces, lo que me gusta de este mini documental que presenta este ser que es Eugenio Barba, que es el quien la entrevista, digamos, con este texto del Me llamaron negra, el relato de ella, ¿no? De decir, bueno, si no me hubiera pasado esto, yo no estaría haciendo esto que hago, ¿no? Que, con la importancia de el revivir el folclore afroperuano en Perú en esa época, en los años 60, ser negra y tener la convicción de tener que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Bailar, revivir a los ancestros, tener en cuenta la imposibilidad también que en donde una está, en ser determinada de ciertas maneras y querer dejar de serlo. Comprender que los colores o las formas que tenemos, digamos, están dadas para sí o sí poder, digamos, descolonizarnos, ¿no? Yo lo creo y bueno, y este mini documental a mí me gustó mucho, por eso también se los traje. Ahorita nos vamos a ir a escuchar a su hermano Nicomedes Santa Cruz, que en el año 1968 grabó un disco, Canto Negro se llama, y vamos, voy a sacar una de las canciones para que la escuchen, para que la escuchemos, pues también dentro de la alegría, ¿no? Del ritmo, de todo esto de los ritmos negros, también hacer la crítica de sí mismo, ¿no? De sí mismo, del ser negro, cuando los negros también se iban a trabajar para los blancos. Aquí el Nicome de Santa Cruz hace una crítica ácida también a través de la música y a través de los ritmos negros. Nos vamos a ir a escuchar eso y volvemos con hip hop y volvemos con las lecturas del Cerda Punk y del fanzine La Culeca. Así que volvemos al 87.7 FM, Radio Placeres, al Palabras como Armas. Recuerden que estamos terminando esta primera temporada de este programa, así es que eso, las invito ahorita a escuchar la música. Ñau, ñau, ñau. Misma procedencia, somos aroma y esencia, y amargo es nuestro sabor. Tú viajaste a Nueva York con visa de Zimbabue, yo mi trópico crucé de Abisinia a las Antillas. Soy como ustedes, semillas, soy un grano de café. Tiempos coloniales, tú me viste en la espesura, con mi liana a la cintura y mis arbóreos timbales. Compañero de mis males, yo mismo te trasplanté, surgiste y yo progresé, en los mejores hoteles te dijeron qué bien hueles, y yo asentí, oui monsieur. Tú de porcelana fina, cigarro puro y coñac, yo de smoking, yo de frac, yo recibiendo propina. Tú a la bolsa, yo a la ruina. Tú subiste, yo bajé. En los muelles te encontré, vi que te echaban al mar y ni lo pude evitar, ni a las aguas me arrojé. Y conocimos al peón con su café carretero, y hablando con el obrero recorrimos la nación. Se habló de revolución entre sorbos de café. Cogí el machete, dudé. Tú me infundiste valor, y a sangre y fuego y sudor mi libertad conquisté. Después vimos al poeta, lejano, meditabundo, queriendo arreglar el mundo con una sola cuarteta. Yo, convertido en peseta, hasta sus plantas rodé. ¡Qué ojos los que iluminé! ¡Qué trilogía formamos los pobres que limosneamos el poeta y su café! Tengo tu mismo color y tu misma procedencia. Somos aroma y esencia y amargo es nuestro sabor. Vamos hermanos, valor, el café nos pide fe. Y Changó, y Ochum, y Ecué piden un grito que vibre por nuestra América libre, libre como su café. Apaco postupumbra parsepe, epesmo poripir. En todas las lenguas, acostumbrarse es morir. Rapa diopo plapa seperepes, opo chopo siepetepe, pupuntopo siepetepe, epcepe epmepe. Radio Placeres, 87.7 FM, a la izquierda del dial. Bueno, y luego de escuchar a Nicome de Santa Cruz con su canción del disco Canto Negro, la canción se llama Canto de Navidad, ese tema que escuchamos, volvemos entonces al Palabras como Armas este día domingo 21 de diciembre. Bueno, les quiero contar que tengo entre mis manos un fanzine revista, una revista diría yo, así está bien bonita la edición. Es una revista que se llama La Culeca. Tengo entre mis manos la número 3, que su tema es la rocola y el bolero culequero, ¿no? Tienen página web, por si ustedes quieren ir a revisar además los otros dos números, que el primero es sexo, después el segundo, drogas, somos o no somos amigos, y el tercero, que es el que yo tengo aquí, la rocola, bolero culequero, se llama esta edición de esta revista que te acariciará la molleja, dice la página web. Podrá encontrar, por supuesto, en la página web los números. Cada uno de los números se pueden descargar o también se pueden mirar online. Está bien buena la página, la verdad. Tiene un inicio, tiene la revista, tiene cómo se publica y quiénes publican, ¿no? Les quería leer un trocito de uno de los textos que aparecen en forma de editorial de este número tercero, que es dedicado a la rocola, ¿no? Y se llama Roco Cocoleando. ¿Quién no ha suspirado por el amor perdido al escuchar Olvídala, amigo, de Carmencita Lara? ¿O ha maldecido haber dado el mal paso como la canta Eva y John? ¿Quién de nosotros no ha llorado a moco tendido por las penas que nos produjo ese venenoso batracio a quien dirigimos sin piedad el contragolpe? El género musical de la rocola, expresión de los sentires y vivencias de la gente que se reconoce y afirma desde el melodrama y que se alegra con música triste, toma su nombre del invento del fundador de la constructora de máquinas David Cullen Rocola, que tuvo su origen en estaciones de trenes de Suiza y su apogeo en parques de diversión. En Latinoamérica el nombre del tocadiscos nació en inicios de los años 50, pero como máquina y como género musical llegó a nuestro país en plena época de modernización. Fue así como la rocola se constituyó en un amplificador de la música popular, de aquella música rechazada por las grandes productoras y que fue consolidándose como música del pueblo campesino y la clase trabajadora en la ciudad. La rocola le canta condiciones y situaciones humanas diversas, hace eco de la frustración de una mala situación económica o amorosa y al mismo tiempo nos habla del desarraigo, el sufrimiento que implica la migración, la nostalgia, la soledad, el maltrato y la marginalización. Es así como, bueno, este extraje, ¿no?, de la editorial de este número 3 de la revista La Culeca. Ese texto, si usted quiere revisar, están en www.laculeca.wordpress.com. También están en el Facebook como Culequeros. Y también si quiere escribirles o quiere apañar así a la revista, laculeca@gmail.com. Son los lugares de la web donde usted puede dirigirse para mirar esta revista. A ver, también tenemos, bueno, la revista está bien bonita, la verdad, es una edición bien completa sobre lo que quieren hablar. Yo no he visto los otros números, pero supongo que tendrán los mismos elementos. Lo que sí vi es la próxima, la que viene. Y está bien buena porque está hecha, no me acuerdo si era la Virgen, bueno, ahí ya va a salir prontamente porque se está editando ahorita en Ecuador, así que cuando salga seguramente los chicos, las chicas de La Culeca van a subir la revista online y la va a poder mirar. Esta revista está, ¿para qué les voy a decir?, está autogestionada del todo. Y además está hecha en Ecuador, en Quito, así que bueno, saludamos ahí a las personas que andan dándose la vuelta. Eso quería contarles de esta revista, La Culeca, insisto con el WordPress, con la página web, ¿no? Revista laculeca.wordpress.com y ahí va a poder revisar página a página esta propuesta editorial. Autogestionada, por cierto. Otras autogestivas que andan dándose la vuelta y que me súper sorprendieron esta semana, dándome, no solo a mí, supongo, pero mandándome su disco, son mis buenas y queridas y amadas amigas, que son las Una Bomber, un dúo hip hopero porteño de Corazón, y que venían ya haciendo su música, su hip hop revolucionario realmente. Y la verdad es que quiero mostrar todas las canciones porque están bien buenas. Y la banda que las acompaña también están bien buenos. Así que si usted las ve por ahí caminando por el puerto, salúdela, dígale que le tire un tema. No, estoy jugando. Pero están bien buenas y nos vamos a ir a escuchar dos de los temas del disco. De ahí les voy a volver con los nombres de los temas, ¿va? Vamos a ir a escuchar entonces a las Una Bomber, dos de sus nuevas grabaciones. Así, es como un mini especial lo que quiero hacer de las Una Bomber. Las saludo con mucho amor a mis amiguitas que andan ahí haciendo sus rolas, como se dice acá. Volvemos al Palabras como Armas en la 87.7 FM, que es la Radio Placeres. Hoy he hecho un verso, todo empieza con un beso, con lengua puneteada, un agarrón bien dado, estamos al otro lado. Sociedad maldita te obliga a construir relaciones falladas, que nacen malgastadas, nos hacemos esclavas de nuestro sentir. Por fuera sonreír, por dentro malvivir. No es fácil convivir con un amor posesivo, que siempre es invasivo y por ende agresivo. Nada divertido, tener que renunciar a tu individualidad, tu desarrollo personal. ¿Qué está pasando? El tren, el vestido, la cartera. Si eres infiel, eres una perra. Se espera de ti ser madre cariñosa, atenta, hacendosa, un poco celosa, más nunca envidiosa. Amor pasado caca, amor patriarcal, me cago en la moral. Amor poco higiénico, cochino, transgénico. Mejor construyamos nuevas relaciones, sin condiciones, sin trucos ni paqueo. Somos seres libres, no somos carceleros. Experimentemos amor en libertad, y así proyectemos la nueva sociedad. Mi corazón no es de piedra ni madera, sabe querer y olvidar a su manera. Mi corazón no es de piedra ni madera, sabe querer y olvidar a su manera. Hola, soy yo. Hola. Aprendiendo a soltar la cultura que heredé y que me cuesta desechar. Es el amor patriarcal que me quiere gobernar, y yo con este ritmo lo voy a detonar. No me dejo atrapar, soy la que quiero ser. Sé que duele crecer, hoy voy a desaprender. Tenemos la cabeza llena de normativa, que me dice que cumpla con las expectativas. Las tuyas o las mías, las que me impongo sola. Cuando creo ser libre me piso yo la cola. Ahí está rola que se me pone intensa, las patas para arriba y para abajo la cabeza. No soy tuya, soy mía y no quiero ser tu dueña. No soy la tontería que el romance nos enseña. Las ideas que tenemos acerca del amor son miedos aprendidos que nos causan dolor. Habrá que liberarse y que desobedecer los mandatos que de chica del amor memoricé. Son las frases que escuché y que ahora me dan risa, porque soy una descarriada, antes puta que sumisa. Mi corazón no es de piedra ni madera, sabe querer y olvidar a su manera. Mi corazón no es de piedra ni madera, sabe querer y olvidar a su manera. Rebeldía sensual en la calle y en la cama, para vivir el amor como se nos dé la gana. Rebeldía sensual en la calle y en la cama, para vivir el amor como se nos dé la gana. Elefante en día festivo, un gato o un perro, dependiendo los modos. motivos. Odio el asfalto, los relojes y los puestos, los árboles tallados y rodeados con cemento, la humanidad basura, y aquí pongo el acento. Pienso en mi especie y me causa desaliento. Crear grandes industrias productivas y efectivas, no les importa nada si en la noche hay comida. No se reflexiona la vida de ese animal total, es un ser inconsciente, un demente irracional, carente de sentimiento. Él es uno más, un número en su lista, no les da pena matar. Importante es el asado para el fútbol, gritar en el rodeo, divertirse en el hipódromo, apostar. Cremas en tu cuerpo que aumentan tu belleza. En el laboratorio torturan monos por tu gusto de princesa. Ellos están presos por tu sociedad burguesa, satisfaciendo tu apariencia, el lucro de una empresa. Pollos hacinados, deformes de hormona. ¿Pensaste en esto? Activa la neurona. Comer fideos con crema de queso la empanada. ¿Te cuestionaste que para eso hay que esclavizar otro animal? Te invito a reflexionar. La vaca vivía libre hasta que el hombre entró al corral. La vaca vivía libre hasta que el hombre creó el corral. La vaca vivía libre hasta que el hombre creó el corral. La vaca vivía libre hasta que el hombre creó el corral. La vaca vivía libre hasta que el hombre creó el corral. Abajo el especismo, arriba la libertad. De todos los seres que el humano no vale más, sino que todo lo contrario, porque puro hacemos daño. Los más longis del rebaño destruyen su entorno y viven del engaño. Reniegan de su instinto, deberíamos estar extintos como dinosaurios, desaparecer y cerrar este laberinto. Eso es, deberíamos estar extintos. Pero muy por el contrario, estamos dedicados a alargarnos la vida sin razones ni medida. Solo nuestro ego de creer que somos Dios y nuestra única realidad es que somos monstruos atroces. Incesantemente ególatras caminamos aplastando lo que cruce en el camino, sea un bosque, sea un río. El humano es un cretino. Un cretino. Tus razones no me importan, dices calidad de vida, tecnología. Eso no es real, esa es pura ideología. Cuentas leyes y metodología basada en tu falsa y asquerosa sabiduría. Yo me desmarco de esta basura porque antes que humana, mujer o cualquier tontería, soy un animal, soy misantropía. Soy un animal, soy misantropía. La Cerda Punk es un archivo autobiográfico del daño y del agenciamiento en el que las palabras, cuerpos y estéticas son las armas contra la hipercorporización como estigma y contra la invisibilización como modo de existencia. La Cerda Punk hace funcionar una práctica epistemológica de la sospecha y una articulación política contextual desde la que construye con glamour pobre y basura, reciclando teorías y experiencias, un espacio de enunciación y de pertenencia contingente. Este libro es un brillo insumiso que irradia la grasa de una proletaria de la belleza y la salud para reventar los moldes del pensamiento normativo. Esta es la introducción que hace Valeria Flores del libro La Cerda Punk, ensayos desde un feminismo gordo, lésbico, anticapitalista y antiespecista, escrito ahí por la misógina que es del puerto ahí de Quilpué. Una buena amiga que anda ahorita haciendo la presentación de este libro, La Cerda Punk, en Buenos Aires, por La Plata, por ahí andaba dándose la vuelta también, mostrando ahí dentro de sus conversatorios sobre las alianzas y estrategias vinculadas al antiespecismo feminista anarco-gordo. Voy a leerles también un extracto del libro porque me parece muy, muy, muy interesante. En la página 29 dice: nuestro cuerpo, el primer enemigo, es ahora en el presente gordo, porque no se nace gordo, se llega a serlo. Enunciamos: algunas chicas son más grandes que otras, somos los anarcorpóreos. Nosotros proclamamos que ante todo reconstruiremos nuestras vidas desde lo que somos, lo que molesta, el desborde del chancho que sí desea vivir. Somos golosos y tentadas, puros eros vuelto placer para la buena mesa y las bacanadas.

Esta yo la hice pensando en una carta que le escribí al hijo que no tengo antes de haber abortado, sino explicándole por qué yo no tenerlo, porque más allá de idealizaciones ni de teorías culián y weá, el mundo es una weá fea. Siempre he estado de acuerdo en eso, casi siempre, entre todos, de que el mundo es una mierda. Y los ríos están terribles minados, los lugares hermosos están siendo arrasados y la ciudad está cada vez más tosa, cada vez más llena de cámaras, cada vez más llena de pacos, la weá es terrible. Cualquiera que salga y ande en micro se da cuenta de esa weá. Y no le deseo eso a nadie, por más, no sé, como ansias que tenga. Y tampoco es una cátedra a nadie, ni creo que todos, sí creo que lo que todos, pero yo no sé, hablo por mí, por mi experiencia, porque yo encuentro que el mundo es feo. De repente hay gente más esperanza o con una mirada más positiva de las cosas, otras weas, po. Yo he preferido guardarme a veces a de conocer a alguien chiquitito porque siento que le tengo mucho cariño para mostrarle la weá que me hace mierda siempre, po, que me da rabia, que me llena de pena, de caleta de weá. Y eso, pues, esta canción se llama Se nieguen a parir. No quiero enseñarte que esos son los pacos. No quiero inscribirte ningún registro. No quiero enseñarte que esos son los dos. No quiero enseñarte que esos son los ricos. No quiero enseñarte esos altos edificios. No enseñarte lo que es ser hombre. No quiero enseñarte lo que significa ser mujer. No quiero enseñarte lo que me gustaría que fueras. Menos aún lo que me gustaría que fueras. No quiero enseñarte que esas son las cárceles. No quiero enseñarte que eso es el zoológico. No quiero enseñarte las carnicerías. No quiero ocultártelas tampoco. No quiero reproducir más especies. No quiero enseñarte este lenguaje opresivo. No quiero que te suicides cargada de pena, porque este mundo es una mierda. No quiero tener que seamos más. No eres un número y nunca, nunca te usaría como estrategia política. Quiero enseñarte el miedo que me da tener que enseñarte cosas. No quiero trascender a través de ti. No quiero que seas producto de amor con nadie. Mi amor se basta con las personas que amo. No requiero lazos ni comprobantes. No quiero enseñar que el mundo es una mierda. Tampoco engañarte con que el mundo es feo. No quiero probar a ver si te gusta. Que tú decidas. Porque es que tú decidas. Al traerte yo decidí por ti. Aprovechando que existes. Sigue disfrutando de la inmensidad de la nada. No hay error más grande que el de engendrarnos. No hay horror peor que el de parirnos. Sabemos cómo van a esclavizarnos y con falsa esperanza seducirnos. Mientras haya un niño esclavizado por cualquier propagandista del... Mientras haya un solo ser tristellado, que se nieguen a parir.

hay una situación bien, bien, bien opresiva, bien represiva de parte de todos los estados. En donde podamos sacar la voz, tenemos que hacerlo. Me he dado también el trabajo y el placer también de estar contribuyendo a esta, de esta manera, a sacar las voces de las personas que están siendo oprimidas estatalmente y también, ¿por qué no decirlo?, entre nosotras también. Así es que a nombre de Radio Placeres he estado haciendo algunos talleres con niñas y niños, también acá en este lugar, en México, en la ciudad del DF. Lo que quiero decir es que está súper perseguida aquí la radio comunitaria, como ya sabemos en todos lados, pero aquí te roban, te quitan, te asaltan con los equipos, entonces hay que estar siempre bien, bien atenta. Agradezco la posibilidad de estar haciendo la radio, de estar terminando la primera temporada de este programa, que han sido 16 números. Agradezco a la Asamblea de la Radio Placeres. También saludo a todas las personas que nos escuchan, que escuchan esta radio, que lleva 25 años de autogestión, que lleva 25 años levantando y apoyando a otras radios también que están en Valparaíso, en Santiago y en Chile entero, porque así es la situación. Tenemos que movernos, tenemos que movilizarnos, porque nos están haciendo callar, nos quieren acallados, y eso ya sabemos que no se puede permitir. Así que me voy despidiendo con mucha, mucha alegría de estar acá, en este territorio, y también de estar en las voces, dentro de las voces de la radio Placeres, que lleva 25 años, insisto, sacando las voces, levantando y ayudando a otras radios comunitarias que levanten sus programas. Así que saludo a todas las personas de la Asamblea, a todas las personas que escuchan este dial, que lo mantienen ahí, ¿cómo podría decirlo?, todos los días, a todo momento, atentos a las informaciones que van sacando también en los momentos ahí los chicos y las chicas que hacemos la Radio Placeres. Bueno, y así nos vamos despidiendo con 16 números del Palabras como Armas a mi haber. De verdad me siento muy agradecida por haber sacado esta voz que tengo y estas poesías que también son las que me hacen hacer este programa. Quiero decirles que todos los programas están, todos los programas del Palabras como Armas están subidos a ivoox.com, también al www.palabrascomoarmas.blogspot.com, que es donde este colectivo Fotomatón escribe y hace sus poesías, y además subimos ahí cada uno de los audios. Así es que si quieres seguir escuchando o no escuchó alguno de los programas que ya salió, ahí lo puede descargar gratuitamente por ivoox.com. Sí. Así es que, bueno, eso, me despido alegremente. Saludo a todas las personas que a esta hora están escuchando la señal abierta de la Radio Placeres. Para todo Valparaíso, con todo mi amor. Para todo el mar que envuelve sus costas. Hasta pronto. Ojo con los sapos, están en todo el lado. Un consejo de Radio Placeres, 87.7 FM. Shh.